Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Un gusto estar en contacto con ustedes y muchas gracias por llamarnos. Y les mando primero un cordial saludo y un abrazo a Argentina y a todas las personas que también están sufriendo en este momento esta pandemia. El tema de los patentes farmacéuticos es un tema recurrente desde hace muchas décadas. Si recordamos en los años 80, cuando surgió el SIDA, no existía una vacuna ni un fármaco. Se encontró más tarde, en 1996, pero cada tratamiento al año valía más de 8 mil dólares, ¿no? Y era inaccesible para millones de personas que sufrían el SIDA. Y solo en el 2004, cuando ya habían muerto millones de personas en el mundo, la India o Sudáfrica empezaron a fabricar medicamentos genéricos que daban mucha mayor accesibilidad a las personas afectadas, ¿no? Situaciones similares hemos visto con con enfermedades tan graves como la hepatitis C. Entonces, en este momento sabemos que en el mundo hay unos 70 equipos, sobre todo en los países occidentales y en China, que están buscando una vacuna. Ya hay 23 ensayos clínicos que se están haciendo con pacientes en diferentes hospitales del mundo. Y hay una carrera, podemos decir, casi a ver quién presenta primero el patente para tener la vacuna o un medicamento contra el coronavirus, esperando la oportunidad económica de su vida, ¿no? Para ganar cientos o miles de millones con una vacuna de este tipo. ¿Qué ha pasado en estos últimos meses? Que hay muchas organizaciones no gubernamentales que llevan décadas luchando por el acceso a medicamentos y que estamos luchando contra los patentes. Pues ya hay algunos fármacos que se están utilizando en los ensayos clínicos y en algunos casos han tenido ya efectos, bueno, donde se ha podido demostrar que han mejorado la situación de los enfermos. Efectivamente, uno de ellos es Remdesivir, que se ha utilizado o se ha investigado en la enfermedad del virus Ébola, que se desarrolló hace unos años, pero también hay otro, Lopinavir, que es un medicamento que se ha utilizado justamente para tratar a personas infectadas por el VIH, o sea, el virus del SIDA. Y luego también hay una serie de otros medicamentos y muchos de ellos hay patentes que están en manos de grandes empresas multinacionales. Y es curioso que hubo una presión social muy fuerte a una multinacional. Gillette justamente quería extender por otros 20 años más sus patentes sobre el medicamento que podría ser uno de los muchos medicamentos que podría funcionar en los ensayos clínicos, ¿no? Y esta empresa podría tener patentes en más de 70 países del mundo, ¿no? Entonces es algo absolutamente inaceptable. Y justo esta semana, el lunes, hubo una conferencia de donantes de forma telemática, convocado por diferentes países y organismos internacionales. Y ahí se hablaba de mucho dinero, ¿no? De mucho dinero que supuestamente se va a poner encima de la mesa en los próximos meses para conseguir esa vacuna contra el coronavirus. Estamos hablando de más de 7 mil millones de euros, o sea, es mucho dinero. Lo que no queda claro, una vez que algunos estados se comprometen a dar dinero para la financiación, para la investigación científica de los medicamentos, que luego esto quede un bien común, un bien público, y no se convierte en patentes y beneficios privados para las empresas. Eso no está garantizado, ni tampoco después de esa conferencia del lunes pasado. Por eso es tan importante que como movimientos sociales y sociedad civil organizado nos movilicemos en todas partes del mundo, sea en Argentina o sea en España, en China, en Tailandia, en India, para el acceso gratuito, universal y fácil para cualquier medicamento, cualquier test que se esté sacando adelante en relación con esta pandemia y con muchas otras enfermedades, porque eso es simplemente un caso más de los muchos donde hemos reclamado durante muchos años que hay un problema de injusticia de acceso a la sanidad, ¿no? Si vemos lo que gastan los países del norte en sanidad y lo comparamos con lo que se está gastando en sanidad pública o el cuántos médicos hay por 10.000 habitantes, por ejemplo, en Pakistán o en Nigeria, frente a los médicos que hay por cada 10.000 habitantes en España e Italia, pues hay unas injusticias estructurales que también tenemos que superar, ¿no? No es solo una cuestión del acceso a medicamentos, sino también de todos los materiales sanitarios. Y por eso también es un momento muy oportuno para poner en marcha propuestas muy importantes como tener una industria pública, una industria de gestión pública sin ánimo de lucro, que produzca medicamentos, pero también otros materiales sanitarios y que no se convierte ese tipo de situaciones en otra mercantilización de la vida o de la salud, porque esa mercantilización, esa privatización de la salud y de los medicamentos y de todos los productos sanitarios, pues causa muertes porque hay miles de millones de personas en el mundo que no tienen acceso a estos medicamentos y a tener acceso a los hospitales por la pobreza, las desigualdades sociales estructurales que existen en el mundo y que también estamos denunciando en este momento. Tom, con respecto a esto, lo que acabas de relatar, ¿no? Esta realidad, creo que es un discurso de todos los estados, casi todos los gobernantes plantean, esta es una enfermedad democrática, todos somos iguales frente al coronavirus, hasta que aparece la cura y de repente empezamos a ser todos distintos. ¿Cómo se podría realmente implementar esto que parece la verdadera solución de un sistema público de abastecimiento de medicamentos, de fabricación de medicamentos y que realmente se repiense de esa forma, una nueva forma de estructurar el sistema de salud que en los últimos años el sistema de salud público en casi todos los países del mundo ha sido destruido por los distintos gobiernos? Un paso relativamente fácil y que ya lo han tomado países como Canadá, Chile, Ecuador o Alemania es suspender los patentes sobre una serie de medicamentos que ahora mismo más están utilizándolo en los ensayos clínicos. Y eso se hace con las licencias obligatorias, que es un artículo de un acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio, que permite esas excepciones y perfectamente pueden hacerlo en todos los países. Y sería muy importante que también en Argentina, en España, se haga esto cuanto antes. Entonces, eso sería un primer paso relativamente fácil que se pueden impulsar con acuerdos parlamentarios o directamente con órdenes ejecutivos de los gobiernos. En un segundo paso, lo que estamos planteando es que los ingredientes que muchas veces se necesitan para fabricar vacunas o medicamentos, como también el que habéis mencionado antes, necesitan ingredientes que también tienen patentes. Entonces también son muy costosos conseguirlo en el mercado internacional. Pues ahí también es importante eliminar estos patentes para que los medicamentos puedan ser producidos de forma genérica a nivel nacional. Y ahí también hay que hacer un enorme esfuerzo para que eso no sea puntual, sino que realmente se convierta, como se ha hecho en la India o como se ha hecho en Sudáfrica, una producción genérica de medicamentos y lo que facilita y garantiza el acceso universal para todas las personas independientemente de sus ingresos económicos. Y un comentario a tu introducción de la pregunta, no estamos en situaciones iguales ante esta pandemia. Hay más de 1.000 millones de personas que ni siquiera tienen acceso a agua o saneamiento, que no tienen agua corriente. Hay más de 3.000 millones de personas que tienen una falta de acceso a la sanidad pública, ¿no? Hay millones de personas que viven en villas de miseria, que no tienen suficiente acceso a salud. O sea, nuestras condiciones de enfrentar esta pandemia son absolutamente desiguales, y lo que hace esta pandemia es agrandar todavía más esa brecha entre las personas más vulnerables. Y por eso estamos justamente impulsando políticas extraordinarias y tiempos extraordinarios que requieren que los gobernantes tomen unas políticas completamente diferentes a la normalidad que nos quieren imponer siempre desde las políticas neoliberales. Tom, y una pregunta, en el marco de esta pandemia, ¿qué rol está jugando, y frente a esto que está pasando específicamente con el Remdesivir, ¿qué rol está jugando la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI? Bueno, es una lucha desde hace muchos años, ¿no? El papel más central debería tener la Organización Mundial de Salud, que perfectamente podría coordinar un consorcio público para tener el control sobre cualquier tipo de test, cualquier tipo de vacuna, cualquier tipo de medicamentos que salgan de todas estas investigaciones que se están haciendo en muchas partes del mundo, ¿no? En vez de competir entre los equipos científicos a ver quién es el primero que saca la vacuna o el medicamento, tendría que coordinarse, y no solo coordinarse una vez logrado la vacuna, sino también toda la información de ensayos clínicos, de todas las tecnologías que se están utilizando para conseguir los ensayos en el laboratorio. Muchos países no tienen el dinero para acceder a ese tipo de tecnologías, pues la Organización Mundial de Salud también podría garantizar que hay una transferencia de tecnología y de todos los ensayos que se están haciendo, y que eso no quede en manos privadas, ni mucho menos, porque hay un gran peligro que hemos visto en esa conferencia esta semana, que se llaman los partenarios público-privados, y eso significa que las administraciones públicas ponen cientos de millones de dólares o euros para la investigación, y luego las empresas privadas se quedan con la parte de finalizar la generación de estos medicamentos, la comercialización y la distribución. Y ahí es donde más dinero se gana. Por eso también la mayor parte de dinero que va en la investigación de nuevos medicamentos viene de entidades públicas, pero quien luego termina el medicamento y lo comercializa son muchas veces la mayoría de las empresas privadas y las grandes farmacéuticas. Ahí se genera el gran beneficio, y por eso no resulta rentable a las grandes multinacionales farmacéuticas investigar el ébola o enfermedades graves como la pandemia del coronavirus, porque ellos están pensando sobre todo en cuestiones de largo plazo, donde más dinero sacan luego de la comercialización de los farmacéuticos. Por eso también es un momento muy oportuno para expropiar gran parte de estas empresas transnacionales farmacéuticas y no seguir permitiéndoles que jueguen con la vida de millones de personas y quitándoles el acceso a medicamentos. Y de ahí hay una relación pues bastante inaceptable, ¿no? Nosotros apostaríamos que el derecho a la salud y el derecho a los medicamentos es un derecho universal. Entonces eso debería estar coordinado por la Organización Mundial de Salud y la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual, que solo mira por los intereses de los que ganan dinero con los patentes, pues no debería tener un papel en eso. Pero para eso también, lo que expliqué antes, ¿no?, que el Parlamento chileno, por ejemplo, aprobó una resolución para impulsar unas licencias obligatorias, y como consecuencia algunas de las... fue muy curioso, ¿no? En Chile, cuando el Parlamento aprobó esa resolución en marzo, fue en marzo, si no recuerdo bien, 3 semanas después, una farmacéutica propietaria de los patentes de antirretrovirales usados en el tratamiento del SIDA solicitó de forma voluntaria la cancelación de los patentes relacionados con estos medicamentos en Chile para que se pudieran producir como genéricos si finalmente los ensayos resultaban positivos, ¿no? Entonces, esta iniciativa parlamentaria en Chile pues, ha tenido este efecto positivo y eso debería pasar en todos los países del mundo, ¿no? Para luchar un acceso de vacunas, medicamentos, diagnósticos, suministros y otras tecnologías que se estén utilizando en la prevención y el tratamiento del coronavirus. Y en el medio y largo plazo lo que deberíamos luchar para abolir lo que es el acuerdo donde realmente está metido el tema de la propiedad intelectual, que es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionado con el comercio, ¿no? Que son las siglas TRIPS en inglés, que forma parte de la Organización Mundial de Comercio. Esto es la base legal internacional para la promoción de los derechos de propiedad intelectual y los patentes de las grandes farmacéuticas, y por eso muchas organizaciones que luchan por el derecho a la salud llevan muchos años pidiendo la eliminación de este acuerdo. Tom, te agradecemos muchísimo la comunicación, sobre todo por la hora que es allá en España, y bueno, también por haber dado este marco en torno en este más en este momento donde es necesario, en el marco de esta pandemia, repensar el sistema de patentes. Claro, muchas gracias por la llamada. Creemos que esta emergencia sanitaria es una oportunidad muy grande, ¿no? Para no solo prohibir los patentes sobre medicamentos y crear una industria farmacéutica bajo gestión pública, sino también para defender los servicios públicos y todo lo que tiene que ver con la sanidad y la salud. Y yo creo que ahí estamos en una lucha conjunta, ¿no? Y eso nos lleva también a luchas comunes como la abolición de la deuda externa, tan necesario, en vez de pagar los intereses de la deuda, pues ese dinero debería ir a fortalecer la sanidad pública y los servicios públicos. Y también en esa lucha nos encontramos los movimientos sociales de Argentina y del Estado español.